Book 2 4 4 4 في المدرسة En la escuela En la escuela أين نحن؟ ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? نحن في المدرسة Nosotros estamos en la escuela. Nosotros estamos en la escuela. Nosotras estamos en la escuela. عندنا صف. Nosotros tenemos clase. Nosotros tenemos clase. Nosotras tenemos clase. هؤلاء هم التلاميذ. Esos son los alumnos. Esos son los alumnos. هذه هي المعلمة. Esa es la maestra. Esa es la maestra. هذا هو الفصل. Esa es la clase. Esa es la clase. ماذا نعمل؟ ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? نحن نتعلم. Nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos. Nosotras estudiamos. نحن نتعلم لغة. Nosotros estudiamos un idioma. Nosotros estudiamos un idioma. Nosotras estudiamos un idioma. أنا أتعلم الإنجليزية. Yo estudio inglés. Yo estudio inglés. أنت تتعلم الإسبانية. Tú estudias español. Tú estudias español. هو يتعلم الألمانية. Él estudia alemán. Él estudia alemán. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Nosotros estudiamos francés. Nosotros estudiamos francés. Nosotras estudiamos francés. أنتن تتعلمن الإيطالية. Vosotros estudiáis italiano. Vosotros estudiáis italiano. Vosotras estudiáis italiano. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Ellos estudian ruso. Ellos estudian ruso. Ellas estudian ruso. تعلم اللغات شيء ممتع. Estudiar idiomas es interesante. Estudiar idiomas es interesante. نحن نريد أن نفهم الناس. Nosotros queremos comprender a la gente. Nosotros queremos comprender a la gente. Nosotras queremos comprender a la gente. نريد أن نتكلم مع الناس. Nosotros queremos hablar con la gente. Nosotros queremos hablar con la gente. Nosotras queremos hablar con la gente.